Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeireia metaglauconos duaristons. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, bienvenidos a Politicón Comuna 6. Hoy jueves 24 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio Caballito. Muy buenas noches, amigos. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Abel Ali, Sofía Negri y Joaquín Rodríguez Freire. Pueden escribirnos a politicóncomuna6@gmail.com y también nuestra página web es www.politicóncomuna6.com.ar. Estamos hoy inaugurando operador. Sí. Nos ha abandonado Mara, nos ha abandonado. La hemos despedido. Y estamos con Nacho Nespría, una institución dentro de la institución de la colectiva. Y bueno, un maestro quien ha enseñado generaciones y generaciones. Los primeros operadores de la Radio Nacional Argentina en el siglo pasado fueron educados por Nacho. Uy, lo mataste un poquito igual. Hoy vamos a tener un itinerario, amigos, en donde vamos a estar entrevistando en nuestros primeros bloques a Ariel Larroude, que es abogado especialista en seguridad ciudadana. Vamos a seguir luego conversando con Maximiliano Maldonado, quien pertenece a la red Interparques y Plazas, miembro también de la Asamblea del Parque Centenario, con quien vamos a estar charlando sobre el inicio de una campaña que dice no a los bares en las plazas. Y vamos a estar sobre el final de nuestro programa haciendo una serie de comentarios, los clásicos que solemos hacer nosotros, en este caso referido a lo que le gusta respecto de los piropos y no le gustan las mujeres. Así es. Vamos a estar también hablando un poquito de la imputación que ha quedado imputado el jefe de gobierno en relación a la causa generalmente conocida como Borda, y vamos a estar también comentando esta cuestión de la alianza entre el Frente Amplio y UNEN aquí a nivel nacional. Antropos Fusei Politicon Zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Cada día cuando nos levantamos muy temprano en la mañana solemos informarnos mediante noticieros televisivos o radiofónicos. Últimamente se ha dado una tendencia a que están cada vez más sangrientos, ¿verdad? Encontramos crímenes, asaltos, asesinatos a la orden del día. Y esto se presenta como una problemática nueva y nunca lo ha sido. Y si bien las estadísticas marcan que Argentina es uno de los países con menor tasa delictiva de la región, nos quieren hacer sentir que estamos en una sensación de guerra civil. Ese pareciera ser el mensaje. Bueno, desde Politicón hemos decidido abordar la temática para profundizar lo que sabemos, lo que no sabemos, e invitamos a Ariel Larroude, quien es abogado especialista en seguridad ciudadana. Ariel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte qué sensación tenés vos sobre por qué se da este boom hoy en día de esta cantidad de sangre que justamente mencionaba recién, por qué se da este boom de la inseguridad en los medios. Entiendo. Hoy en día, digamos, como que siempre estuvo la temática instalada en los medios, pero en estas últimas semanas parece que ha estallado. ¿De qué se trata? Sí. La temática es siempre fuerte, siempre controvertida. Particularmente nos está pasando que a medida que nosotros estamos charlando, como lo estamos haciendo ahora, posiblemente en la tele estén trabajando o conversando sobre el tema de seguridad y lo estén abordando principalmente desde dos ópticas. Sea alguna línea política que esté trabajando en tanto crítica a la situación de seguridad en la Argentina hoy, con diversos argumentos, desde la falta de policías, la connivencia de las fuerzas policiales con las organizaciones criminales. Principalmente lo escuchamos en los discursos opositores al gobierno nacional y en la medida también que escuchamos algunas entrevistas que son controvertidas, en el cual algunos conductores de televisión o programas televisivos abordan la cuestión invitando a personas que son por lo general o víctimas o familiares de víctimas de hechos violentos, en los cuales se los entrevista y, creo yo, difícilmente pueda salir algo provechoso de esa locución. En tanto, por lo general se entrevista a personas que están afectadas, sensiblemente emocionadas, tristes, y en el conjunto de preguntas, el abordaje mediático que se realiza no llega a otro tipo de conclusión que no sea la posibilidad de aumentar la capacidad represiva que tiene el Estado, en tanto una mayor ocupación territorial de la fuerza de seguridad o el pedido que se hace tradicionalmente por un aumento de penas. Entonces, eso nos hace ver que, o por lo menos particularmente, se entiende que la única visión que se tiene sobre el fenómeno de la seguridad o la inseguridad es la visión de la pata policial. Y esto genera, y ha generado por lo menos en la Argentina durante estos últimos 30 años, grandes debates en aquellos que tratamos de estudiar el tema, por lo menos de una visión progresista, que tiene su ancla principalmente en la gestión de la conflictividad y no en el paradigma del orden, lo cual hace la cosa muchísimo más compleja, lejos de la dinámica, muchas veces corta y sin debate profundo, sobre los aspectos más críticos del sistema penal y la seguridad en sí. Entonces, la cuestión trata de ser abordada muchas veces con esa inmediatez que circunscribe a los programas televisivos o a esta mediatización que se hace sobre la sangre y demás pormenores, sin la profundidad que requiere el tema. Ahora, yo pensaba, sí, ¿no?, que por ahí desde cierto sentido común se me ocurría, ¿no? Sí. Si hay muchos chorros, si ponemos un vigilante por cuadra, sí, o si hay muchos edificios, ponemos uno cada media cuadra o tres por cuadra, sí, ¿no?, pareciera ser que esa es una buena solución, ¿no? Que se arregla todo. Claro. ¿Es así? No. Ay, lamentablemente no. Yo que había encontrado una solución y vos... No. Lamentablemente no. Y lo que tiene justamente la visión policial de tratar de entender el fenómeno de la criminalidad, o en contrapartida la ocupación territorial de las fuerzas de seguridad, ha dejado sesgos bastante problemáticos en nuestro país a lo largo de la historia, principalmente una vez finalizada la dictadura militar. Recordemos que las fuerzas policiales, o las fuerzas federales, en este caso como así también las policías en las provincias, fueron las únicas agencias que no se retrajeron en los 90, que fueron donde más ausencia estatal hubo a través de las agencias del Estado. Entonces la visión de ocupar el territorio con hombres, con policías, más allá de ser fuerzas profesionales y fuerzas que hoy en día se la entiende como una fuerza de la democracia, porque muchos de los hombres que hoy no estamos viendo en las patrullas o que se paran en la esquina, el famoso policía de la esquina de antaño, no es ni más ni menos que un joven que ha nacido en democracia prácticamente, o que tiene más o menos nuestra edad, aquellos jóvenes que estamos en la franja entre los 30 años, 35 años, o más jóvenes todavía, por lo cual muy difícilmente podemos llegar a otra conclusión que no sea que el abordaje sobre la seguridad en el país, principalmente de aquellos que tienen responsabilidad institucional, se haya corrido de foco y todavía se insista lamentablemente en una visión corporativa de la fuerza anclada en una ocupación territorial. Que esto lo que hace es correr el debate, lamentablemente, a entender al fenómeno de la seguridad como una cuestión pública, una cuestión netamente política. Nosotros podemos tratar de entender a la seguridad bajo dos aspectos o dos grandes líneas, que esto es lo que han recorrido los teóricos respecto del sistema penal, que es tratar de entender la seguridad como la seguridad de los derechos, esa seguridad que es la que le exige al Estado una mayor presencia, una mayor promoción de aquellos derechos que se hayan nacido desde la codificación misma, cuando el hombre se lo entendió como un sujeto en el cual lo que debe respetarse es su derecho a la vida, su derecho a la integridad física, mismo también la integridad sexual, el derecho a la propiedad, y aquellos derechos que fueron naciendo a partir de las conquistas sociales, el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, el derecho a la salud, y cómo esa batería de derechos se gestiona en una sociedad que lamentablemente todavía, más allá de este proceso de crecimiento económico de estos últimos 10 años, sigue atravesada por niveles de conflicto y de violencia social permanentes, en el cual todavía tenemos una sociedad dividida en una clase baja, una clase media y una clase alta que están en pugna. Entonces el tema es cómo el Estado va a gestionar esa conflictividad a través de este avance que se quiso hacer, y además cómo el Estado recepta ciertos elementos que empezó a incorporar a partir del desarrollo productivo, entrando sujetos sociales al tejido productivo, pero que todavía nosotros llegamos y terminamos teniendo en toda la región, porque esto no solamente es en Argentina, altos índices de conflictividad. Más allá de lo que decía Joaquín, y es una realidad, la Argentina atraviesa una tasa de homicidios de las más bajas de la región, de las más bajas a nivel mundial, 5,3, tanto con Chile como con Uruguay. Sin embargo, 5,3 es cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 es una tasa que se cae, es el método que se toma casi universalmente para medir una tasa de homicidios, por ejemplo, en ocasión de otro delito. Y ahí muchas veces viene el reproche diciendo, bueno, pero las cifras hoy en día en la Argentina están bastante cuestionadas, el tema del INDEC y demás, informe de precio y consumidor, pero el tema es que hay un gran problema en eso, que es que lamentablemente al muerto no se lo puede esconder. Entonces, el muerto está y por lo tanto contabiliza. Eso no quiere decir que no haya una conflictividad social alta, en términos de pugna de intereses, ¿sí? Más en un sistema que funciona de manera, en forma capitalista en términos económicos, y le da un valor al consumo dentro de la sociedad que vuelve pesada cierta cuestión, en este caso la criminalidad. Vos mencionaste lo del tejido social y sí. Aparece, no puedo evitar preguntarte por este fenómeno que también, sinceramente, no sé si es novedoso o es que ha repercutido mucho en los medios de comunicación últimamente, que es el fenómeno de los linchamientos. Sí. Te quería preguntar, desde tu profesionalismo, ¿qué opinión tenés acerca del tema? Y siempre es preocupante ver una reacción adversa en la sociedad. Nosotros tenemos una forma de resolver los conflictos, que es un método que el constituyente en algún momento eligió y que después el legislador instituyó, que es el Código Procesal. Es el método elegido por el país, el Código Procesal Penal estamos hablando, para resolver determinada contienda. Cuando nosotros vemos que esa contienda formal o institucionalizada se deja de lado y lo que la sociedad o parte de ella toma es su propia mano y trata de repeler cierta situación conflictiva, en este caso puede parecer, o como supuestamente lo que algunos hechos que venían sucediendo, que eran los robos, toma intervención y lo hace de manera violenta, repeliendo esa actitud del supuesto ladrón, en ese caso, o la persona que estaba ahí, no deja de ser alarmante. A mí, de todas maneras, me parece mucho más alarmante la posición que tienen ciertos agentes con responsabilidad institucional. Me parece que es un tema que de alguna manera aquellos que somos operadores del sistema penal tenemos que ver, tenemos que tratar de escuchar con mayor agudeza, porque el hecho de decir de alguna manera que la sociedad responde de esta manera, de esta forma violenta, por dificultades en la justicia, el famoso entran y salen, las puertas giratorias y demás, cuando nosotros recorremos las cárceles y vemos que la mayoría, casi un 60% de la gente que está privada de libertad, está en prisión preventiva, lo que hace que no se haya dado un juicio de culpabilidad a esa persona porque mantiene su estado de inocencia, que principalmente el sistema selecciona a aquellas personas incorporadas a esta red penal, y cuando uno recorre los penales ve que esas personas por lo general son jóvenes, de entre 18 y 30 años, que no han tenido la posibilidad de acceder a un trabajo, sus estudios son incompletos, están allí en su mayoría por delitos contra la propiedad, donde la propiedad es hoy en día un bien jurídico, está completamente exacerbado, en una fiebre de consumo que es generalizada, y lo que más llama la atención es que por lo general, lamentablemente, todas las personas dentro de los penales tienen este, de alguna forma, el mismo color de piel, que son las mismas personas perseguidas hace 500 años, lo cual hace entrever que existe una parte de la sociedad que todavía no fue incorporada a un tejido de producción y de alguna forma hay que contenerla. Y esto se repite día a día. Pero insisto todavía con esto, a mí me preocupa más cierta posición institucional respecto del tema. No, parece ser que hay ciertos agentes del Estado, tanto nacional como provincial, que viven corriendo detrás de la pelota. Así que se fijan más en tratar de curar de alguna forma el delito, entendiéndolo casi en términos biologicistas, que es toda una gran dificultad. Que con una buena paliza se arregla la cosa. O por lo menos que el Estado, la única actuación que debería tener es la facultad de reprimir, en vez de prevenir. Entonces eso es una cuestión problemática, porque si uno aborda el conflicto, aborda la criminalidad y el Estado, la respuesta que tiene es que uno hace todo lo que puede institucionalmente, pero con lo que tiene no alcanza, por lo cual se declara una emergencia, por lo cual hay que llamar a policías que están retirados, por lo cual hay que crear más cárceles. Lo que está diciéndole a la gente principalmente es: con lo que tengo no me alcanza, por lo cual hagan ustedes también lo que puedan, lamentablemente. Entonces se delega esa potestad en la construcción del Estado, que es la posibilidad de dar seguridad, esa porción de libertad que todos delegamos en el viejo contrato jovesiano, y empieza a pasar lo que empieza a suceder, por lo menos en estos días. Los linchamientos en algunos barrios de Capital Federal, como por ejemplo puede ser en Palermo, como sucedió, o también en Rosario y demás, hoy adquirió una notoriedad que antes no lo tenía, porque ahora repercute, empieza a correr sangre en lugares donde el Estado tiene una gran presencia. Es muy difícil pensar que en Coronel Díaz y Libertador el Estado esté ausente. Sí, el tema es que los linchamientos son también una característica de resolución de conflictos en lugares donde el Estado está ausente. Esto pasa en los barrios marginales, donde existe una gran población vulnerable, y que la resolución de los conflictos muchas veces se da entre los mismos vecinos, que muchas veces son los que están sujetos a los índices de inseguridad. No, yo tenía una pregunta que venía justo igual ahí, más o menos, capaz me respondiste un poco. Sí, sí, sí. Pero más allá de, vos hablabas de prevención del delito a través, sí, de la otorgación de derechos, digamos, sí, bueno, de que se cumplan, de la intervención de un sistema productivo, sí, de derechos básicos, digamos, sí, de todas las personas, de todos los ciudadanos. La cuestión de la violencia, más en este sentido de lucha de clases, sí, y de tejido social, sí, ¿cuál sería, digamos, si hay propuestas, si supongo que habrá algún tipo de teoría que lo aborde, desde el Estado, desde ciertas instituciones, la creación de espacios donde puedan solucionarse o trabajarse, digamos, a largo plazo, obviamente, la violencia desde el punto de vista de la lucha de clases? Bueno. Más allá de lo individual. Claro, es lo que decís es interesante, porque en definitiva acá lo que debe primar es con qué herramientas o con qué metodología, en tanto dispositivos, tanto discursivos como herramientas operativas, o mejor dicho, en tanto bandera política o ideológica, el Estado resuelve una conflictividad. Claro. O gestiona determinadas conflictividades. Claro. Nosotros tenemos en el universo social distintos tipos de conflictividades, valga esta repetición. Es decir, por ejemplo, el problema del acceso a una vivienda digna, el derecho a poder tener un hospital cerca al cual poder acudir, no tener que esperar horas y horas y horas para ser atendido, el tema de la educación, que también quedó muy, muy patente con el tema del paro de los docentes y demás. Uno de esos conflictos a gestionar por parte del Estado es la violencia social. Una de esas aristas de la violencia social va a ser el índice de criminalidad o la criminalidad en sí. Entonces, el problema es cómo se aborda esto. Uno entiende que lo que trataba de decir anteriormente. A partir de la codificación, el hombre empieza a saber que tiene derechos. Se entiende como sujeto social, pero que tiene su derecho a la vida, su integridad física, en todo sentido. Se va desarrollando a partir de conquistas sociales. Derecho al trabajo, derecho a esta vivienda y demás. Entonces, si uno entiende que la sociedad todavía, y más que nada en este cuerpo latinoamericano, en sentido de patria grande, todavía está atravesado por una división entre las clases sociales, la mejor forma de gestionarlo es a partir de una presencia muy fuerte del Estado, pero que esa presencia fuerte del Estado no signifique un Estado violento. Un Estado presente no se debe medir en términos de fuerza, sino en desarrollo de políticas públicas que tienden a equiparar derechos. Una de las formas, por ejemplo, es como pasó y sigue pasando, pero que principalmente se dio a partir de la creación del Ministerio de Seguridad con las mesas de participación ciudadana de seguridad, donde los vecinos podían acercarse y comentarle a los funcionarios del gobierno nacional las distintas conflictividades que había en el barrio. Y así, a partir de eso, ese funcionario comentárselo a la fuerza policial y poder tratar de distribuir en el territorio agentes policiales, ¿sí? O determinar qué conflictividades había por saber, por ejemplo, dónde se vendía droga, dónde podía estar robándose en un determinado lugar de la cuadra, qué pasaba en la plaza, y así accionar. Una mesa, una cuestión netamente participativa. Entonces eso le da un enfoque también de que la cuestión de la seguridad no sea solamente a partir de incorporar o meter más o menos policía, o que lo decían en una mesa de funcionarios y policías. Lo que pasa es que también hay una cuestión que es la de la que se entiende que parece ser que la mayoría de los delitos o la criminalidad en sí está atravesada por la gente de más bajos recursos. Y eso es un gran problema todavía. Nos cuesta tratar de interpretar como conjunto de la sociedad que la criminalidad no esté emparentada con el delito de proximidad, que es el arrebato, el famoso chorio de celular y demás. Nos cuesta entender la criminalidad en términos de quizás un delito organizado, como por ejemplo ahora que adquirió mayor visibilidad la trata de personas, sea con fines de explotación sexual o sea con fines de explotación laboral, lo que es en términos de narcotráfico también. Es complejo. Estamos conversando con Ariel Larrouve, abogado especialista en seguridad ciudadana. Nos ha pedido como condición pasar al Patricio Rey, su redondito de ricota. Transcurrían los fines de los años 90, se acababa el menemismo y nos dejaba toda su caterva de políticas públicas. La bonaerense era intratable, hoy aún en día lo es. La provincia de Buenos Aires era o es tierra de nadie, y los redondos de ricota componían este tema quienes abogaban por la mano dura.

detrás de la emergencia lo que se esconde es el discurso de la guerra. Vuelve la idea esta de amigo-enemigo, por lo cual hay algo que está urgente, algo que está quemando y que debe resolverse rápidamente. No hemos tenido buenas experiencias con las declaraciones de emergencia a lo largo de la historia. Esto es una realidad, empieza desde el Imperio Romano, transitando a los hostis en todo sentido, pasando después también por las brujas, que fue quizás el primer método, la gran herramienta discursiva de la emergencia en esa persecución, y que ha cobrado cientos y cientos de vidas. Tuvimos otro discurso de emergencia política, como también vivimos en la última dictadura militar, y distintos tipos también de emergencia en los 90 y también en el 2000. La emergencia es una situación compleja, porque es en principio también lo que estaba diciendo en el bloque anterior. Lo que da la pauta es que hay un Estado que parecería ser que con lo que tiene no alcanza, y lo que tiene, sin más o ni más ni menos, es delegada a la violencia legítima, que es esa porción de libertad que nosotros le otorgamos al Estado a la hora de resolver un conflicto. El problema parece minúsculo si es que se queda en términos discursivos y no termina siendo de aplicación. Hemos tenido contraemergencias o aparatos que se han movido en forma contraria a este incremento o este neopunitivismo que encontramos hoy en la provincia de Buenos Aires, como fueron, por ejemplo, los procesos de Arlanián al frente de la cartera de seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde tenía como principio la descentralización de las fuerzas, a través de una policía comandada por cada municipio, lo cual sigue siendo controvertido. Yo sí tengo que dar mi opinión, es que estoy a favor, creo que le da un control territorial más allá del intendente, al ciudadano común. Imagínese una persona, un municipio a 1000 kilómetros de la ciudad de La Plata o 500 kilómetros de la ciudad de La Plata, que tiene que ir a protestar por ejemplo, falta de presencia policial. A golpear la puerta de la intendencia y el intendente va a decir: no me mandan recursos desde la provincia, y la provincia su localía la tiene en la capital. Entonces, poder trabajar en ese sentido, que es algo también contradictorio, o sea, declarar una emergencia en la medida también que se manda un proyecto de ley de descentralización de la fuerza. También durante la época de Arlanián, que duró muy poquito, fue lo que se había, como le he dicho recién a la compañera anteriormente, las mesas de participación ciudadana, que no solamente trata de abordar el conflicto de la criminalidad en términos de poner o correr policías como si fuesen peones en un tablero de ajedrez, sino que es tratar de poder gestionar la inteligencia criminal a través de la información que tiene, por ejemplo, el que vende diarios, el que sabe que a la vuelta hay personas que no están dedicándose a las mejores cosas o no a leer libros, pero a la vez sabe que alguna que otra vez pasa el policía o el comisario lo saluda de una forma más amistosa, y eso termina siendo más preocupante. Entonces, más allá de eso, de ese enfoque territorial que uno a veces acostumbra, de ocupación y demás, cuando uno, por ejemplo, ahora también escucha lo que pasó en Rosario, y cuando escucha a personas con responsabilidad institucional hablar de desembarcos en un territorio nacional, movilizando y viendo hasta mismo los videos de presentación, lo más parecido a un desembarco en términos de guerra, o en términos armamentísticos, militares, yo diría que no es el mejor de los caminos, pero no principalmente por oponernos por una cuestión ideológica, sino que eso arrastra consigo consecuencias que podemos evaluar a lo largo de la historia. Esto ha traído mayor índice de violencia en esos lugares, por ejemplo, como va a pasar ahora en Rosario, una connivencia mucho más cercana entre los aparatos organizados de poder que se dedican a esa narcocriminalidad y la fuerza de seguridad. Esto lo pasó, por ejemplo, a Brasil. El BOPE, que era esa fuerza militar que quiso intervenir las favelas en Río de Janeiro, terminó por desarmarse justamente porque a lo largo del tiempo empezó a tener una relación mucho más cercana y mucho más fraterna con aquellos que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en los pasillos de las favelas de Río de Janeiro. O sea que la policía termina siendo parte del problema, sería, ¿no? Históricamente la policía tiene dos problemas. Uno de esos problemas va a ser que en realidad se ha autogobernado, ha tenido una, los gobiernos, principalmente a partir de la recuperación de la democracia, gobiernos fragmentados, gobiernos de una debilidad institucional manifiesta, han delegado a los cuerpos policiales la gestión del conflicto, en tanto y en cuanto, a partir de ese proceso de recuperación democrática, las agencias que antes tenían una impronta territorial, una impronta institucional muy fuerte, habían quedado desguazadas. Había una conflictividad donde los procesos de pobreza se incrementaron, el desempleo aumentó, las tasas de criminalidad también habían aumentado, la relación de dependencia económica que la Argentina había tenido y que en algún sentido sigue manteniendo con organismos de financiamiento internacional, habían hecho un Estado casi ausente, que cuesta recuperarlo y hace por lo menos 10 años que venimos todavía en ese camino, pero que todavía no está del todo consolidado, y la idea es tratar de intervenir ese territorio, pero vuelvo a repetir bajo este concepto, no a través de la fuerza. No, ese es el camino. Es decir, que no sea la policía el único modo de presencia estatal, ¿no? Lo que pasa es que la policía lo que tiene es que es la cara visible del Estado más cercana. Mm. O sea, el ciudadano común por lo general tiene conocimiento de dónde está la comisaría, pero muy difícilmente tenga conocimiento de qué otro hospital hay en otro barrio. ¿Sí? Puede decirte con mayor fluidez qué lugares roban, pero difícilmente pueda encontrar donde, por ejemplo, hay colegios que no se acerquen o que estén por afuera de un radio de 10 o 15 cuadras. Entonces, el policía todavía hoy sigue teniendo una confianza social porque tiene un criterio de proximidad que no lo tiene otras agencias del Estado. O sea, el policía uno lo ve. Cuando uno lo ve, lo que piensa es que ahí el que está presente es el Estado. Entonces tiene esa dualidad, genera mucho cortocircuito, a veces mucha desconfianza, porque son procesos que todavía estamos reconstruyendo. El lazo de ciudadano con las fuerzas federales, con las fuerzas de seguridad, mismo en las provincias con las fuerzas locales. Pero no se ha terminado de consolidar en términos institucionales esa relación entre el ciudadano y el policía. El argentino, por lo general, por esto se ha visto a lo largo de los últimos tiempos, es el que más protesta en caso de abuso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, pero también es el que reclama por mayor presencia policial y por mayor endurecimiento para repeler el crimen. Entonces es una dualidad que se genera en la sociedad. Y eso es algo que la política, como herramienta de transformación, debe resolver. Nosotros tenemos la obligación como operadores, en este caso ustedes como agencia mediática, nosotros como operadores del sistema penal, de entender que esto se resuelve en términos políticos y no en términos de ocupación territorial. Entonces, en la medida que nosotros entendamos que debe responderse con criterios de afianzamiento de derechos, promoción de los derechos que han sido incorporados principalmente durante este nuevo proceso, ¿para evitar qué? Para evitar caer en esta falacia que muchas veces nos argumentan en contra, de pensar que este proceso de inclusión económica no supuso per se una inclusión social en términos de afianzamiento de lazos comunitarios. Nosotros debemos romper esa lógica, y esa lógica solamente se va a atravesar en tanto y en cuanto aquellas personas que todavía están por fuera de nuestro tejido productivo, nuestro tejido social, nuestro tejido escolar, nuestro tejido de salud, sigan afuera, va a ser muy difícil. Yo mientras hablaba pensaba en cómo sería esto en la ciudad, ¿no? O sí, en la Comuna 6, por ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires, que hace pocos años inauguró su propio cuerpo policial, lo cual, bueno, supongo que nos tiene mucho más seguros en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana. ¿Cómo es un cuerpo policial que se lo ve poco, se lo ve mucho en las publicidades, en las fotos, pero no sé si está tanto en el territorio, ¿no? En algunas pocas comunas. Y es una fuerza, vamos a decir esto también, reconocer que es una fuerza nueva, que está interviniendo en un territorio donde también operan otras cuatro fuerzas, en el caso de la Policía Federal, en el caso de la Gendarmería y la Prefectura, en lo que es el Cinturón Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de el aeroparque con la Policía de Seguridad. Somos unos privilegiados prácticamente, y o seremos muy malos por ahí, ¿no? Y necesitamos muchas policías. Yo creo que se concentra el capital, y el capital tiene intereses, y muchas veces necesita de guardianes, y los guardianes tienen una tonfa y un arma. No es por nosotros, en la cintura. Que somos muy lindos y hay que preservarnos. No. Tiene que ver quizás con un criterio de seguir manteniendo que la resolución del conflicto, en este caso la criminalidad, solamente puede abordarse a partir de la distribución de violencias y ocupación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Un terreno que, en su máxima exponente, que ha sido la dictadura militar, ha cobrado no solamente 30.000 vidas, sino también fue un deterioro cultural terrible que todavía seguimos padeciendo. Sí, ni hablar. Se me ocurría pensar en el caso de Luciano Arruga, que no fue en 1976, Walter Bulacio, residuos de esa maldita policía, ¿verdad? Uh-huh. Yo te quería hacer una pregunta puntual, por ahí es un poco compleja, pero quizás se plantea desde algunos sectores. Podemos llegar a pensar, mismo desde el oficialismo se intenta responder con esa salida en la inclusión social, sí. Por lo menos desde el discurso, en ampliar la educación, la salud, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de ocupar territorialmente con fuerzas de seguridad, que vuelven, por ejemplo, creo que es 15.000 ex agentes de policía bonaerense, vuelven a operar en la provincia de Buenos Aires. Un poquito menos también, 5.000 habían dicho, y difícilmente pueden terminar incorporándose. No, pero está bien. Pero, digo, la idea es esta, de que vuelve a trabajar gente. Sí. Que se ha ido alguna de manera controvertida. Sí, tenía entendido que había policías imputados en la causa de Luciano Arruga, que recién mencionaba. Quería preguntarte, si se puede dar una respuesta relativamente corta, si hay alguna salida, digamos, en el corto plazo, porque en el largo plazo ya hablamos de la inclusión social, de políticas educativas, sí. En el corto plazo, que pueda dar respuesta al vecino de a pie que cada dos días roban en la verdulería de la esquina. Por ejemplo, si se puede ensayar alguna respuesta que no sea reaccionaria a este tipo de situaciones. Sí, a ver, respuesta en términos de inmediatez no la hay. Uh-huh. Porque nosotros vivimos en una sociedad violenta, y no solamente lo digo con base ideológica, tiene que ver con el valor que hoy tiene el bien jurídico propiedad y la fuerte impronta que tiene el consumo diario en sociedades como las nuestras. Lamentablemente, una inmediatez para resolver este problema no lo hay. Sin embargo, cuando nosotros como habíamos empezado en el programa, uno ve las cifras y ve que la tasa de homicidios, que es, uno piensa en el bien jurídico vida e intenta analizar y dice, bueno, es uno de los más preciados que tengo, porque en definitiva es lo que me separa de la muerte, de la no existencia, de no ver un familiar nunca más en la vida. Y el temor que genera perder algún ser querido. Y sin embargo, lo que dice es que esa tasa de criminalidad es una tasa muy baja. Pero va de un dato de atención. Esa tasa de criminalidad, por ejemplo, en aquellos lugares más vulnerables, es una tasa que la duplica. En el último informe que hizo Zaffaroni, por ejemplo, en el año 2013, respecto de la cantidad de homicidios en ocasión de otro delito, había arrojado un dato bastante concreto. Mientras que en los barrios más ostentosos, más pitucos, de mayor comodidad en términos de ingreso y demás, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que es la famosa tasa que se toma para medir la conflictividad social en términos de criminalidad, era de 3 y pico, 3,2. En los barrios vulnerables era de 10,3. Por lo cual, más allá de lo que es la distribución de los ingresos, hay también una distribución de la violencia. Y esa distribución de la violencia no termina siendo equiparable muchas veces a la distribución de fuerzas policiales o distribución que el Estado haga a través de sus agencias, principalmente en el Estado local, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que gobierna el ingeniero Macri. Uh-huh. Y ese es un problema. En una sociedad que es una sociedad cosmopolita y a la vez también que es la que mayor ingresos tiene en la República Argentina. Ariel, te agradecemos, ha sido muy claro, la verdad que por lo menos yo estoy muy contento, creo sí, que todos. Nos ha quedado muy corto el tiempo, vamos a tener que invitarlo dentro de poco otra vez, porque realmente es de una ansiedad. Yo me di cuenta que me puse muy serio con el sí, tema, ¿no? Porque más que interesante. Realmente es como un tema que uno lo va conmoviendo cuando se va enterando de estas cuestiones, ¿no? Sí, te guardamos en la agenda para llamarte otra vez. Única condición, redondos de ricota, redondo y de ser ricota, hincha de Boca. Ser hincha de Boca, redondo, y les agradezco mucho, gracias. Gracias, gracias a vos. Conversábamos con Ariel Larrougue, abogado especialista en seguridad ciudadana. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos. We'll be right back. murga de la Virgencita sobre la trata de blancas no dejó tema sin tocar el Indio Solar y sus muchachos Los Redondos de Ricota. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos en Politicón. Vamos a hablar un ratito con Paula Dreyfus, que aquí nos acompaña, sobre los dichos de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esta semana fue, ¿no? Sí. Sobre los piropos hacia las mujeres. Mauricio comentó en un programa de radio en el que se habló sobre este tema, que estuvo en los medios por estas semanas, porque hace poco fue la Semana Internacional contra el Acoso Sexual Callejero, y Mauricio lo que dijo fue que es mentira cuando una mujer te dice que en realidad no le gustan los piropos, que a toda mujer le gusta que le digan que es linda, incluso si el piropo es... Acompañado de una grosería. Claro, como que lindo culo tenés. Excepto a la mujer de él, que le gusta que le digan como piropo que explota gente en talleres clandestinos. Ah, bueno, claro. Fue un levante complicado. Sí, sí. Sí, también como pensarlo como desde este señor Mauricio Macri, que tendría que ser garante de derechos de todos, ¿no?, los ciudadanos, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, y eso incluye a las mujeres, ¿no? Claro. Es interesante pensarlo también desde ese lado, que no es un derecho que está siendo respetado. Igual es bastante revolucionaria tu postura de incluir a las mujeres. Yo sí, a la línea todavía no le llego. Sí. Claro, es una ciudad feudal. Sí, también pensarlo como Mauricio Macri tratando a la mujer como ya el repetido discurso de la mujer como objeto, ¿no? Es muy interesante, y que se construye pura y exclusivamente desde la mirada del hombre. Desde esta cosa que a la mujer le faltaría algo, ¿no?, por el hecho de no poseer miembro masculino. Entonces habría que completarla desde ese lado, siguiendo una línea bastante psicoanalítica, ¿no?, en la interpretación del discurso de Mauricio. Así que sería como, bueno, ponerse en un lugar de yo ser superior masculino, vengo a rellenar a la mujer de eso que le falta, y en realidad no funciona así, la mujer no se construye desde ese lugar y no le importa tampoco, es muy violento y genera violencia también. Así es, me parecía muy interesante los comentarios de no me acuerdo el nombre ahora, de una de las representantes del Movimiento Acción Respeto. Verónica Lemi, que hablaba sobre esto dentro de lo que dijo Macri, que es muy muy terrible realmente, de que no le creo a una mujer si me dice que le molesta. Sí, porque ahí ya hay una cuestión no solamente de no entender lo que vos decís, la violencia que genera el piropo, incluso guarrada, digamos, del piropo callejero, sino no respetar lo que una persona te está diciendo, o sea, explícitamente no ponerla en el lugar de persona como sujeto de derechos. Exactamente. Sí, es bastante cruenta la opinión de Mauricio Macri al respecto. Estamos hablando de un presidenciable a 2015 que por lo menos él se quiere ver ocupando el sillón de Rivadavia, lo cual hace que esto sea verdaderamente fuerte. Lo que pasa es que estaba dando una entrevista radial a Tierra del Fuego y supongo que él no imaginó nunca que Tierra del Fuego tiene conexión con el resto del país. Claro. Es complicado, pero debe haber sido así. Si no, no se me ocurre otra teoría, porque verdaderamente es fuerte que una persona que desea ser presidente de 40 millones de personas salga a decir esto tan impunemente, de lo cual se han hecho eco apenas los medios mínimos, sí, o medios que no participan de esta cobertura mediática al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, es impresionante lo que se viralizó. Sí. Puede ser que también que últimamente lo notamos medio relajado a Macri con sus dichos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue justamente el tema de los linchamientos, que dijo, menos mal que mi hija está en Estados Unidos, después también se tuvo que retratar de eso, ahora se retractó porque una de las hijas lo llamó y le dijo que había estado mal, lo que había dicho de los piropos. Está como medio relajado, Mauri. Fue en calzas una radio. Ya está, chicos. Parece ser que está un poco alejado de Durán Barba, ¿no? En un país, en una ciudad normal, esto le haría perder una elección, y el año que viene probablemente gane el PRO nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires.

un hospital que se encuentra en condiciones de vida infrahumanas, donde hay pacientes graves, de salud mental principalmente, que son quienes sufren. Y acá vuelvo a retomar el tema de la inseguridad, porque ellos sufren de doble inseguridad, porque además de vivir la inseguridad que todos nosotros vivimos, sufren la inseguridad del Estado, lo que es doblemente peor, ¿verdad? Por eso siempre me refiero a eso cuando se habla de la inseguridad como un problema de las clases altas y medias. Pero las noticias nos llevan bien a la represión en el Borda. Macri ha sido imputado por esta represión. Había sido ya sobreseído, pero la Cámara del Crimen anuló este sobreseimiento del jefe de gobierno, como así también de cuatro funcionarios de su gobierno en la causa por la represión del 26 de abril del 2013. Se trata de la sala cuarta del tribunal, que ha dejado sin efecto la resolución del juez Adolfo López, quien en diciembre sobreseyó a Macri. También seguirán procesadas la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y su par en la cartera de salud, Graciela Reibó. Qué interesante esta cuestión, ¿no?, de la inseguridad, así con esa mirada que vos le estabas dando en función de la charla que habíamos estado teniendo antes con Ariel Larroude, ¿no? Porque a uno le quedan como montones de preguntas sobre esto de la inseguridad. Digamos, ¿quién es más peligroso?, se podría uno preguntar, ¿no? El muchacho que manotea un bolso y sale corriendo, un jefe de gobierno de pronto que hace podar los árboles, haciéndoles perder el 50-60% de su follaje y pagando fortunas por una poda que es absolutamente excesiva contra el patrimonio arbóreo de la ciudad, con los camiones que tienen que llevarse todo eso, contratos gigantescos que está pagando la ciudad. Digo, eso también debe ser pensado como una inseguridad económica, en todo caso, para el bolsillo, las arcas de la ciudad, ¿no? También me queda pensando en otra cosa de las tantas que quedaron por ahí en el tintero, que es esta cosa que por lo menos mi generación aprendió de chico, ¿no? De que había alguna gente que era cleptómana y hay otra gente que es ladrona. Sí. Son dos clases de gente bien distintas, ¿no? Sí. La cleptómana o el cleptómano vuelve a su casa, a un living cómodo, se toma un whisky, está la chimenea encendida, por ahí viene una mujer con cofia y le sirve un café, mientras que el ladrón vuelve a una cosa más humilde o a una villa o a un lugar muy pobretón, ¿no? Sí, bien definido, como bien vos lo decías. Recordemos que esto fue parte del gran plan de debut de la Policía Metropolitana, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia muy cerca de este lugar, a escasas 3-4 cuadras en el Parque Centenario, cuando la Policía Metropolitana reprimió duramente a vecinos y manifestantes que se oponían al enrejamiento del parque. Más antecedentes, Sala Alberdi, más antecedentes, bueno, el mismo Borda, la USEP trabajando libremente, la Unidad de Control Ciudadano. Claro, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, se perdió a hacer una linda campaña, ¿no? Sí, por ejemplo, no salga a reclamar para que no pongan rejas, porque es muy inseguro, le pueden meter un palazo en la cabeza. Sí, ¿no? Y me acuerdo cuando Nacho Iglesias, Juan Ignacio, nos había visitado, que él comentaba que le preocupaba que este endurecimiento de las políticas represivas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se deba responder a un electorado que está buscando captar, porque era muy... Esto fue el 26 de abril, las elecciones en la capital federal fueron en junio las PASO y en agosto las definitivas, si no me equivoco. Y creo que en algún punto dio la tecla cuando uno escucha todos estos discursos de los que hablábamos con Ariel sobre el endurecimiento de las fuerzas de seguridad, la mayor presencia policial o de gendarmería. Así que ese fue uno de los mapas que ha dibujado Macri, me parece, fue uno de los puntos que eligió para hacer debutar a su flamante Policía Metropolitana. Repetimos, Macri está imputado por la represión en el hospital Borda del 26 de abril de 2013, ya se va a cumplir un año. We'll be right back. tienes ganas de cutis blanco. Otra vez se pescó el resfrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, flotando en su zampán con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Escuchábamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo El Regreso de Mao. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Comunicación, amigos, con Maximiliano Maldonado, que es miembro de Red Interparques y Plazas. Ha comenzado el sábado pasado aquí en el Parque Centenario la primer jornada de la campaña Parques sin Bares. Maximiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí. Bueno, ustedes estuvieron ahí armando una actividad en el Parque Centenario este sábado pasado. Contanos, ¿cómo fue eso? Y bueno, mira, la actividad con la red fue realmente muy positiva. Empezamos la campaña Parques sin Bares. Esto, bueno, tiene que ver en rechazo del proyecto de ley que bueno, ya es de público conocimiento. Tuvo muy buena aceptación de la gente y sobre todo, la gente, bueno, lo tomó muy bien y muchos se prestaron a sacarse la foto con el cartel de la campaña para después subir a las redes. Y bueno, la verdad que fue muy positivo realmente. Yo he recibido en el correo electrónico justamente una inmensa cantidad de fotos con gente, todos manifestándose en contra de los bares en las plazas. Sí. Nosotros también, después del comienzo de la campaña, ya a la noche, no solamente de la gente y los vecinos y los usuarios, sino también de organizaciones sociales y gente con la que no estamos habitualmente acostumbrados a articular, pero bueno, que todos se muestran, ¿no?, y se expresan en contra de este proyecto de ley, que realmente, bueno, sabemos que significa la quita de muchos metros cuadrados a los pocos metros cuadrados de verde que nos quedan acá en la ciudad. Justamente nosotros hace unas semanas estuvimos entrevistando a Federico Walder, miembro también de Red Interparques y también de la Asamblea del Parque Centenario, y él nos había relatado los argumentos que ustedes habían expuesto en la audiencia pública que se hizo en la legislatura en contra de la instalación de bares. Te vamos a pedir, Maximiliano, que nos refresques esos argumentos. ¿Por qué ustedes están en contra de que se instalen bares en plazas y parques? Bueno, en primera instancia tiene que ver con que la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no es cierto?, muy explícitamente que tiene que haber 10 metros cuadrados por habitante de las ciudades para el esparcimiento, que tienen que ser seguros, que tienen que ser de libre acceso, y en Buenos Aires tenemos nada más que 1,8 metros cuadrados, o sea que estamos muy por debajo, necesitamos implementarlo en un 400%. Ese es el primer y más fuerte argumento que tenemos. Después también otro de los argumentos es que se sigue usando como la ciudad de kiosquito para hacer negociados con el espacio público. Nosotros venimos peleando hace un montón de tiempo en defensa del espacio público, y bueno, esto es otro más de los atropellos que nos tiene acostumbrado el macrismo. Otro de los argumentos es que ellos supuestamente tendrían que dar servicio de baño, ¿no es cierto? Es lo que expresa el proyecto de ley, que cada bar que se ponga tiene que dar servicio de baño. En realidad, la ley es como área de servicios y adjudicación para estos emprendimientos, pero sabemos que el motivo es el emprendimiento gastronómico y después, bueno, los servicios, ¿no? lo periférico. Dentro de los servicios entraría esto, lo de los baños públicos, bien mantenidos supuestamente. Eso sería referencia a que, bueno, ahora están mal mantenidos, la verdad que no lo veo, por lo menos en el Parque Centenario. También tendrían que dar una supuesta rampa para artistas callejeros, ¿no es cierto?, para que puedan hacer su espectáculo, cuando en realidad el Parque Centenario sabemos que está lleno de artistas callejeros o gente que va y se expresa libremente sin ningún tipo de necesidad de poner más cemento dentro de los parques. Y otro también sería el tema del estacionamiento de bicicletas, que bueno, no sabemos si es estacionamiento y si se va a adjudicar después, bueno, algún tipo de alquiler como sacando el servicio este que tiene gratuito, ¿no es cierto?, que ya tuvo un intento ahí de privatizar en alguna manera. Sí, cuando ustedes relatan esto, yo me acuerdo de que también en relación al proyecto de instalar un mega shopping en Caballito, en Avenida Avellaneda, al 1200-1300, 2x3 también se ofrece a la ciudadanía como una especie de bonificación, de beneficio. En aquel caso están diciendo un jardín maternal, que sería el beneficio para el barrio, como si los porteños tuviéramos que andar mendigando a las empresas privadas esos beneficios, como si no tuviéramos uno de los presupuestos más grandes de la Argentina, ¿no? Claro, claro, totalmente. Es así, imagínate que aumentó un 400%, ¿no es cierto?, el año pasado de la ADL. Realmente, si no pueden con todo ese incremento mantener los servicios básicos, ¿no?, dentro de un parque, creo que se está yendo la plata por otro lado, me parece. Nosotros no queremos ningún cartel, ni que venga ni McDonald's ni Starbucks a decir que esta plaza la cuidan ellos y vos. O sea, la verdad que no, sabemos que no. Estamos hace rato pidiendo un plan de manejo conjunto en las comunas, hemos presentado este proyecto de plan de manejo en Espacio Verde, y la verdad que bueno, perdón la palabra, pero es como que no nos dan bola, porque bueno, sabemos que lo que quieren es ellos manejar a gusto y placer, ¿no es cierto?, estos espacios. Inclusive el año pasado se sacó los grandes parques, que justamente ahora van a ser los afectados por esta ley, se los sacó de la órbita de las comunas y pasó a otra órbita, a otro ministerio del gobierno de la ciudad, como para que no tenga potestad, y nosotros ahí estábamos pidiendo, ¿no es cierto?, el tema del Consejo Consultivo de las Comunas y todo, cómo se tendría que manejar, que no, bueno, en este caso no se manejó. Ahora que vos mencionás esto de las comunas y el Consejo Consultivo, yo tengo acá a la vista el comunicado de prensa que ustedes sacaron el 17 de abril, de hace poquitos días, en donde justamente uno de los argumentos que ustedes plantean para oponerse a los bares en los parques es el capítulo cuarto, el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dice allí que el gobierno de la ciudad debe instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo, claro, y permanente, que promueva la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito. Es como una joyita esto que ustedes encontraron allí, en principio que el ordenamiento territorial debe ser participativo, en esto se supone que las comunas tienen algo que ver, y por otra parte que se deben incrementar. A ver, ¿ustedes cómo entendieron que se contradice esto? A ver... Y bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, venimos por lo menos, no solamente con la red, sino con lo que fue la Asamblea del Parque Centenario, en el tema del enrejamiento, bueno, leyendo cada uno de los proyectos o de los intentos o el plan que tengan con nuestros espacios, ¿no? Haciendo laburo en territorio, articulamos, como te contaba, con los comuneros, con algunos legisladores, que ellos nos acercan estas inquietudes, ¿no? Que bueno, que vayamos viendo lo que hice por acá y por allá. Acá, bueno, está más que claro, esto lo sabemos, ¿no? El que lee la constitución de la ciudad de Buenos Aires, el tema de que, por ejemplo, con las rejas nos pasó, que está expresado, ¿no? Que los espacios verdes son públicos, tienen que tener entrada irrestricta y segura, ¿no es cierto? Y bueno, y no se cumple. Y en esto del proyecto de ley, que bueno, viola claramente, ¿no es cierto?, todos estos puntos de la Constitución. ¿Ustedes, a través de vuestro contacto con comuneros, con miembros de alguna junta comunal, han sabido de si en alguna junta comunal o en algún consejo consultivo se trató este tema? Mirá, no. No se trató ningún consejo consultivo, realmente, que tengamos... No nos enteramos. Se pasó directamente a... Pues, como te contaba hace un rato, como se sacó de la órbita de las comunas a los grandes parques de la ciudad, no hubo consejo consultivo que trate este tema. O sea que el PRO se ha olvidado de la participación que está escrita en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, como vos decís, Isabel, realmente, bueno, es un avasallamiento, ¿no es cierto?, hacia la voluntad del pueblo. Nosotros ya con las rejas pedíamos ahí que se haga una consulta vecinal, popular, sabíamos que no era vinculante, pero, por ejemplo, en la Comuna 6 jamás nos dieron el visto bueno, sí en la 5 y en la 15. Pero en la Comuna 6, que sería la que en hasta ese momento tenía en su potestad, ¿no es cierto?, el manejo del Parque Centenario, no fue aprobada, porque sabemos que son mayoría pro, ¿no es cierto?, los comuneros son 4-2 y 1 de otras fuerzas, ¿no es cierto?, así que no fue posible. Pero nosotros pedimos eso, ¿no es cierto?, es un derecho que está expresado en la Constitución, el tema de las consultas, y más sobre todo cuando se toman medidas tan drásticas, ¿no es cierto?, y tan impopulares, porque la verdad que, como vos sabés y nosotros también sabemos, todos los vecinos están en contra de que se pongan bares adentro de las casas. Maximiliano, esta campaña Parques sin Bares sigue adelante. ¿Cómo sigue? Mira, sigue adelante. Este domingo nos encontramos desde las 3 de la tarde, las 15 horas, en el Parque Lezama. Es otro de los parques que está dentro de la red con su asamblea. Y bueno, ahí va a ser la intervención artística, ¿no es cierto? Un numerito de teatro que estamos proponiendo, repartiendo material, unos volantes informativos para que la gente sepa. Eso también ya está girando también por las redes, así que cualquiera que quiera interesarse y acercarse lo puede leer. Eso está en la página de Facebook de la red, que es Red Interparques y Plazas. Y bueno, y ahí vamos a seguir con el tema de la recolección de fotos con el cartel para después subirla y hacer un gran mural con todas las caras, ¿no es cierto?, de la gente que bueno, se acerca a sacarse la foto para, bueno, presentársela a la gente que nos representa en legislatura y que vean que nadie realmente quiere tener menos espacio para esparción. Maximiliano, excelente la defensa que ustedes están llevando adelante del espacio público. El amigo, el vecino que no pueda acercarse, ¿puede adherir vía electrónica a algún lugar? Sí, seguro. Mira, una de las formas es, se puede imprimir, si tiene la posibilidad, el cartelito y sacarse una foto y mandarla y subirla a la página de la red, o nada más lo pone en la pantalla grande en la computadora y pone la cara al lado de la pantalla y se saca la foto y también lo sube. Estas son las formas de apoyar con la campaña. Después estamos también recibiendo adhesiones de un montón de organizaciones, ONGs, asociaciones de vecinos, un montón de instituciones que realmente están adhiriendo, que bueno, es una de las formas también de apoyar, ¿no? Porque la verdad que creo que en este caso, más que nunca, el que no se manifiesta en contra de esta ley es como que, bueno, está a favor, parecería, ¿no? Así que, bueno, hay mucha conciencia de parte de todos los vecinos. ¿Y las adhesiones a la campaña Parques sin Bares se puede enviar a redinterparques@gmail.com? ¿Es así? Ahí exactamente estamos recibiendo las adhesiones. Maximiliano, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Mandamos un abrazo a través tuyo a todos los amigos de la Asamblea del Parque Centenario y de la red, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, por acá, por el banque. Y bueno, nos mantenemos en contacto, Abel. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, seguimos adelante con algún otro tema que tenemos en el tintero, con alguna gacetilla. Sí, ya nos queda poco tiempo de aire. Bueno, tengo la notita esta que decía acá, que me causó gracia. ¿Te gustó esa notita? En el contexto de la salida del FAUN en el Frente Amplio que se ha conformado. A nivel nacional. A nivel nacional, que nuclea a gente de distintos partidos, desde el socialismo como Roy Cortina aquí en la Capital Federal, viejo y peludo aquí en Capital Federal, ¿verdad? Roy Cortina, Elisa Carrió, Pino Solanas, el mismo Julio Cleto Cobos, el famoso del voto no positivo, que no es negativo, es un voto no positivo. Así que el Frente Amplio UNEN ha lanzado su nueva sociedad de cara al 2015. Mencionaste a Cotino Sigle, histórico dirigente radical. Casi no lo dejan entrar al acto porque no estaba acreditado, no había tenido entrada. Tuvo que buscar un correligionario de su fuerza política que le abriera el paso porque la seguridad no lo dejaba entrar al mismísimo Cotino Sigle, a toda una eminencia. Padre de un legislador que ha ingresado en legislatura, sí, en las últimas que elecciones. Hemos hablado con Leandro Santoro, que nos mencionaba que el dirigente principal de la Juventud Radical, con quien los irrompibles discernían, era el hijo de Cotino Sigle, justamente. Bueno, se lanzó el Frente Amplio UNEN, por eso, a cuenta de esto, venía esta frase de: yo no lo votaría, pero tampoco votaría a muchos que no son diputados del propio Frente, reconoció la líder de la coalición cívica. Presiento que el pueblo quiere elegir entre todos los nuestros también a Macri, insistió. Con lo cual está dejando la puerta abierta. Por eso planteaba el panorama en la legislatura porteña, donde muchas veces el Frente para la Victoria, si bien desde lo discursivo se presenta como a la antípoda del PRO, en muchas votaciones termina siendo el furgón de cola. En otras no, en otras se plantea totalmente opositor, pero en medio de este juego de mapas, en este mapa donde se dan estos juegos políticos, irrumpe el UNEN. Y Gustavo Vera, el legislador, el presidente de la Alameda, ha manifestado sus diferencias en torno a una eventual alianza con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al punto de... Fue tajante. Que él podría abandonar el espacio. La verdad creo que habla bien de Gustavo Vera, porque... Esto sí. Porque a vos no te gusta Macri. Ah, bueno, sí. No, tiene que ver también con una coherencia, digamos, de qué son los partidos políticos realmente, ¿no? El partido político es... supuestamente una organización que tiene que representar los intereses de los votantes, digamos, de ese partido, que tienen que ver con una cuestión de identificación ideológica y, por lo tanto, una coherencia interna de un partido político, que claramente este Frente Amplio UNEN no está demostrando, que UNEN mismo no ha demostrado. Me parece entonces que Gustavo Vera un poco rescata eso, ¿no? Digamos que... Sí, que hace menos de un año se han presentado a elecciones como una fuerza opositora al macrismo aquí en Capital Federal. Quizás quien está metido en la política, en la micropolítica, puede llegar a saber que hay dirigentes del UNEN, porque después de todo no deja de ser un rejunte, que pueden tener más afinidad con el macrismo, como otros que pueden tener menos. El caso de Gustavo Vera, que la verdad es rescatable. Por más que a mí me guste Macri, si él se presentó como una oposición a Macri contundente, tengo que respetar el doble la decisión de Gustavo Vera de alejarse, porque yo voté justamente para que Gustavo Vera sea oposición a Macri. Es más, voté a toda su fuerza política. Yo no voté, pero estoy aclarando por las dudas. Pero me parece como una defraudación al votante. Sí, es como el debate este de siempre de si alguien que fue votado dentro de cierto partido político con cierto programa tendría que poder o no realmente después cambiarse a otro partido político una vez en su cargo no legislativo. Es realmente un problema. Me parece que yo creo que en esos casos no se está respetando la voluntad del pueblo en su ejercicio básico de la democracia, que es el voto. ¿Quién es el propietario de la banca? Claro, ¿no? Claro. El legislador con su nombre y apellido, el partido. Todo un debate, ¿no? El histórico debate de Borocotó, ¿se acuerdan? Tal cual. Borocoteó. Sí, él, no sé si lo debatió mucho, no. Se decidió rapidito, ¿no? No. Pero fue. Se usa el verbo borocotear. Se está llevando hoy adelante en Caballito una fiesta, una reunión de amigos de una parte importante de la ciudad. El Banco Credicop está llevando adelante una reunión, la comisión de socios del Banco Credicop, por los 35 años que está cumpliendo el banco. Desde aquel momento en que el cambio de la ley de entidades financieras llevado adelante por Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la dictadura militar, estoy hablando del año 1980-1981, obligó a muchas cajas de crédito, que eran pequeñas organizaciones, a transformarse en bancos si querían seguir operando. Vamos a estar conversando en alguno de nuestros próximos programas con alguno de los amigos de la Comisión de Socios para que nos cuenten esa historia que conformaron los orígenes del Banco Credicop. La banca solidaria. La banca solidaria. Vos sabés que yo no sé si el próximo miércoles hay asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Sí, hay. Ajá. Ahí, pero todavía no tenemos el colegio. No hay colegio, pero parece, sí, ¿no? A todos los amigos que nos escuchan hay que estar atentos. Estamos el próximo como miércoles, último. Último miércoles del mes, asamblea de consejo consultivo en la Comuna 6 a las 18:30, en lugar a establecer, seguramente va a llegar a cada uno la invitación. ¿Qué decías vos? ¿Por qué estabas? Sin colegio, como muchos alumnos de la capital federal. Bueno, pero eso fue una falla del sistema. Porque del nosotros sistema... no entramos a la inscripción online. Tendríamos que hacerlo ahora que estamos con la computadora para buscar la escuela del consejo consultivo. Vos sabés que en la... Me hiciste acordar algo que no leí. El comunicado de prensa de la red Interparques y Plazas comentaba lo siguiente, que decían con esto de que las cuestiones que tienen que ver con estacionamiento de bicicletas, con construir y mantener baños, debe ser gestión estatal, no transferido a empresas privadas. Y decía, a su vez, la gestión macrista ha demostrado grandes fallas, como ser el pago de 15 millones de pesos por una inscripción escolar online inútil que dejó sin vacante a 17.000 chicos. Esto nos lleva a desconfiar, plantean, de cuánto se controlará a esos privados que, bueno, van a ocupar ese espacio público. Che, 15 millones costó. Suena un vuelto. Una cantidad de plata, ¿eh? Sí. Mirá, qué raro que haya fallado, ¿no? Siendo una cosa tan costosa, ¿no? Porque las cosas caras en general nunca fallan, ¿no? Claro, como los candidatos que como tienen mucha plata no van a robar. Claro, los candidatos que tienen plata nunca van a robar porque ya tienen la plata. Caro es sinónimo de bueno. Exacto. Eso no saben ustedes. Tal cual. ¿Hay alguna gacetilla por ahí? La invitación de ese caballito que está difundiendo un petitorio para firmar y difundir justamente en la página que es www.change.org, que es una página donde se realizan muchas recolecciones de firmas para distintas causas. En este caso es para que no se construya una segunda torre de viviendas en Colpayo, en donde... En Federico Lorca. Y Martín de Gainza. Acá dice Martín de Gainza. al lado de las canchas de tenis del Club Ferrocarril Oeste. Ahí está. Bueno, todos aquellos que quieran firmar en contra de la construcción de una segunda torre de gran altura en el barrio de Caballito, pueden entrar a la página www.change.org y buscan esta petición. ¿No es vivienda social la torre? No. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica, Nacho Nesprías. Y hoy con la visita de Paula, ¿sí? De Paula, sí, así es. Hemos pasado lindo, ¿no? Ha estado bien el programa. Ha estado buenísimo. Yo me he sentido muy seguro. Bueno, ¿sí? Qué alegría. Nos escuchamos. O grabados o en vivo, probablemente grabados el próximo jueves, amigos. Mira. Sí, hasta el jueves. Chao, jueves. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.